muriendo. Bueno, bueno, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todas, todos? Aquí estamos haciendo este experimento, este piloto de un programa de sobre plantitas, naturaleza, radicalización de nuestras vidas y todos esos demás. Estamos aquí junto con You Must Die, ahí trae el micrófono detrás del otro lado. ¿Cómo está You Must Die? Bueno, acá estamos inventando aquí otra cosa, otra pérdida de tiempo en nuestras vidas. Y ojalá sea un aporte para la naturaleza y para el bosque, en este caso, que nuestra pérdida de tiempo apañe a quienes están detrás de nosotros para mostrar acá. Pulento, oye, mira, y tenemos un punteo corto para ver qué vamos a desarrollar y vamos a partir con la primera parte, que es ¿qué vamos a hacer? Pues igual le acabáis de responder un poco, que es ¿qué vamos a hacer? Una pérdida de tiempo, claro, exacto, es un desatino. Pero igual ahí estamos tratando de canalizarlo hacia las iniciativas que busquen restablecer el ecosistema, generar resiliencia de la madre tierra, porque estamos dejando la pura cagada. Entonces la idea es un poco establecer un vínculo y que nos empecemos a escuchar en torno a esta idea y para ponerle bueno a la tierra, pues plantar, generar coordinaciones, no sé, pues ahí lo que salga. ¿Qué crees tú? Sí, a mí me gustaría que fuera de alguna forma lo más libre que podamos, que no nos pongamos a actuar ni a crear personajes absurdos que para empezar no me gustan. Entonces, que seamos nosotros mismos hablando de los temas que nos gustaríamos conversar en el cotidiano. ¿Sabes? Y que de alguna forma sean impulsados por la contingencia. Me gustaría también que tratáramos temas así como de, por ejemplo, en el caso del Keule, del Pitao o del Ruil, que es los personajes que tengo aquí al frente, que son como los más emblemáticos, que pudiéramos hablar de temas en relación a que son un linaje antiguo, son sinónimos o son muestras de árboles que nos muestran un pasado lluvioso, un pasado templado, un pasado de bosque, y empezar a ahondar en esos temas que no se hablan en el cotidiano. Entonces, eso, un poco de esos temas. Mira, tú, ya, pues, bacán, pues, vamos a darle ahí, ¿cachai? Y entonces la idea es ahora vamos a irnos con un temita, después de esta primera parte, y ¿lo voy a poner tú o lo pongo yo? Déjame ponerlo yo. Ya, vale. Pero tírate un rollo de un minuto, mientras lo ven. Ya, pues entonces, en ese sentido, vamos a pelear el cable con caleta de cuestiones. Como decía ahí, compa, You Must Die. Vamos a tratar de involucrarnos en torno a la historia de cómo llegamos aquí. Picarnos a locos también de qué onda la vegetación que nos acompaña, el mundo que nos acompaña. Tiene millones de años de deriva ecológica. Y cada uno de los seres que componen este gran tornado de vida que es el planeta Tierra tiene una historia que contar que es muy interesante empezar a interpretar, porque estamos terriblemente alejados de nuestro nicho ecológico, de todo, de lo que vemos a nuestro alrededor. No sabemos leer el planeta, los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor, cómo nosotros somos con esos fenómenos, porque muchas veces pensamos que son cosas lejanas a nosotros y nosotras, pero en realidad el rayo que vemos lejos, el trueno que escuchamos, todo está interconectado directamente con lo que somos. No somos, la realidad no está afuera, somos la misma realidad. Entonces, en ese sentido, aprender a leer la naturaleza, aprender a leernos, a ver cómo podemos superar este estado constante de crisis que genera el capitalismo y el Estado hace cualquier rato. Bueno, oye, aprovechando que nombraste la crisis, mandarle un mensaje y un gracias a la Dani que hizo ese estado de crisis y gracias a eso influenció esta maqueta piloto y enviémoselo, cosa que la Dani nos diga, ya cabrón, póngale, está bien encaminado o está pésimo, igual lo vamos a hacer. Ya. Tengo el tema, lo voy a poner. ¿Qué? Y pido disculpas de inmediato por poner una cosa gringa, pero eso es la basura de escuela que yo tengo. Entonces, transfórmenlo a Mapungún, o Aymara, o a Quechua, o lo que quieran. ahí lo voy a tirar. Estamos. Aguante. Habla. ¿Ah? Presenta el tema, vos. Si la mea, ¿qué onda, vos? ¿De qué se trata? Pusiste el medio tema, vos. ¿Qué onda? Tema, voy a contar la historia de la canción. La canción parte porque un grupo de científicos se metió en un laboratorio de estos tipos de vivisección y le puso unos electrodos a unas plantas. ¿Ya? Y una vez que... Bueno, en este caso, le pusieron el electrodo a las plantas, tratando de sintonizar o cachar la vibración en la que estaban las plantas. Y en una de esas vibraciones cacharon un lenguaje. Y ese lenguaje era esa canción. Ah, ya cacha. Era el ADN de las plantas. De eso se trata. Ya, pues entonces vamos a la segunda parte, que tiene que ver con, le pusimos ahí un título que se llama La Revuelta Mutante Vegetal. Y una pregunta, ¿por qué hacen un programa de planta? A ver, ¿cómo le damos? ¿Respondí tú o respondo yo? A ver. Dale nomás, dale. Ya, mira, ¿por qué hacer un programa de planta? El programa de planta yo creo que es la punta del iceberg como para desarrollar cosas mucho más profundas. Las plantas son nuestra unión, nuestro ejemplo de seguir en torno a la naturaleza y las organizaciones que puedan emerger. ¿Por qué? Porque estamos aburridos de esta mierda del capitalismo. Estamos aburridos de que se destruya la madre tierra por producir y que en realidad seamos mero objeto de un sistema que oprime la tierra patriarcalmente, heteronómicamente y que está dejando la masa cagada, pues. El vivir se hace insostenible en esta forma, pues. Entonces las plantas son el modelo a imitar, porque vamos a ir hablando de varias cosas, pues, y en eso vamos a ir cachando que entre las plantas también se dan sociedades, pues, comunitaria. Entonces, esos modelos también implican que tomemos partido de alguna u otra manera en el devenir del vivir. Entonces, las plantas nos sirven como para encontrar un punto de unión que es tangible, que está ahí, que está presente y que tiene toda una mística también detrás que es invisible a nuestras percepciones racionales occidentales y que son ultra necesario conversar. No sé, ¿qué crees tú? No, yo creo que, o comparto lo que decís y sumo que de alguna forma es la trinchera en la que estamos metidos hace cierto tiempo. En algún momento no, cuando hubo que tomar partido o alguna por lo menos no me llenaba ninguna, fuera el skate o el rap o lo que fuera, o el punk. Me sentía parte de esos nichos, pero necesitaba algo más. Y la trinchera que me acogió fueron las plantas. Y en ese sentido, un compañero o compañeras con quien hablar del tema, así que me fui haciendo amigos y amigas de las amigas y amigos de los amigos y que tenían que ver con el tema. Y ahí empezaron a crecer estas raíces, estos rizomas que se fueron expandiendo por el territorio, territorio dominado por el Estado de Chile, lo dejamos claro. Y nada, es por eso nace este programa de plantas, porque necesitamos un medio de comunicar nuestros sentires y de alguna forma lo que las plantas dicen a través de nosotros, que esperamos que sean una especie de canalización en mística. Y nada, eso, porque no encontramos ese lugar ni en la tele, ni en la radio, ni ni en los podcasts, ni en los Ladera Sur, ni en ninguno de esos como mundillos de la conservación. Creemos que no lo hemos visto antes, entonces por eso nace desde mi lado crear este programa, podcast o lo que sea. ¿Cachai? Mortal, por más. Ya, ¿cachai? Ahí ya tenemos... Acabamos de terminar nuestra segunda parte. Vamos a ir con un temita que lo estoy buscando. ¿Ya? Oye, y mientras lo estoy buscando, ahí podía hablar de por qué ahí tiraste el nombre, Ladera Sur. ¿Qué onda? A ver, ¿qué es parte de lo que viene en el próximo bloque? A ver. Ya, no lo tiro de una forma tan específica. ¿Cómo? ¿Se escucha? No, ahí no se escucha tanto. No lo digo de una forma tan destructiva, sino que está fuera de nuestro cotidiano, por lo menos lo que esas plataformas dicen de la naturaleza, se queda solamente en el mensaje bonito, en la protección del bosque nativo, y no le dan énfasis a lo que es regeneración natural, que son los pastos, las malezas, los insectos, las moscas, los chanchitos, etcétera, y cuál es su función dentro de esta regeneración. Entonces... tienen una visión de clase que yo creo que es necesario, por lo menos para mí, por eso crear este espacio junto con las personas que se vayan sumando. Y también, qué maravilla esas interrupciones de sonido, porque es la deconstrucción y la construcción de empezar de cero, desde el autoaprendizaje. Oye, ya, y creo que hay una gran diferencia entre estos mundos y lo que vivimos en el día a día, las personas que estamos viviendo en la ruralidad. No tenemos ropa de grandes marcas ni nada, tampoco tenemos grandes herramientas, ni camionetas 4x4, ni nada de esas cosas que muestran en esos espacios. Entonces, ahí nace como la diferencia. No la diferencia tan destructiva, pero la diferencia. Ya, pues. Entonces, en eso estamos. Vamos a dejar un temita, entonces, de una banda de acá, se llama Delinquir. El tema se llama Nada Cambia. Así que ahí va. Seguimos. Bueno, y entonces ese era el tema de Delinquir, nada cambia si no cambia tu confianza. Así que ahí estamos intentando darle más confianza a la vida, intentar generar ¿qué cosa? Generar así resiliencia de este sistema enfermo. Y vamos a ponerle al otro último tema para cerrar ya este piloto, ¿ya? Que es conservación versus mutantismo vegetal. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué creemos con respecto a esto? Que en realidad hay varios intentos de parte de varios lados en torno a una visión mucho más ecológica del vivir, ¿ya? Mucho más acorde con el ecosistema, y hay muchas corrientes que van hacia allá, como decía el compa de antes. Dentro de esas corrientes hay corrientes que igual de cierta manera hacen vista gorda a caleta de procesos que ocurren en la naturaleza, que es necesario interpretar desde una nueva perspectiva, tal vez no tan académica, o tal vez incluso igual académica, pero a partir de una reformulación de muchas visiones que se tenían hace un tiempo en torno a la ecología. De partida, separar la ecología de la vida, ya, como, y ver la naturaleza como un espectáculo también es una de las visiones de la ecología, pues ir a ver lo bonito que es la naturaleza allá, como una cosa aparte de la vida, y volver a la ciudad y seguir haciendo mierda la ciudad, el tema de las zonas de sacrificio, también todo eso tiene que ver con visiones de la ecología también, pues, con visiones. Entonces, a partir de eso, una de las visiones que también existe es el conservacionismo. La ecología conservacionista, que busca este planteamiento del bosque nativo, esta visión de cuidar solo lo nativo y de que eso es lo que hay que plantar. Entonces ahí surgen varias disidencias con respecto a esa idea, porque esa principalmente es una idea que viene desde la academia. Desde las universidades se vacila esa separación fragmentaria racional de lo que es un sistema natural, y mantenemos una visión muy antropocentrista, y eso sigue siendo un ala del conservacionismo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? No sé si lo quería hablar tú ahí, ahora te toca a ti, te hago hablado yo. Sí, yo creo que el conservacionismo está totalmente lejos de lo que pasa realmente en las comunidades, ya sea humanas o vegetales. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, por lo menos en la que estamos dándole nosotros, y te sumo a que qué realmente está pasando en la naturaleza, independiente de la mano de ser humano, su mano de Dios, que puede resolverlo todo con su cerebro, con su humanidad. Y ver esta mutanticidad del bosque, que de alguna forma ya aceptó a los pinos, aceptó a los eucas, aceptó a los aromos y a muchas otras especies como los gorriones, y nos podemos meter ahí en el mundo de los insectos, de los pájaros, y sería bacán que alguien lo hablara después, que con conocimiento de causa, pero que independiente de lo que nosotros podemos llegar a pensar de ese proceso, que está sucediendo, y si nos sacan a nosotros del mapa, va a seguir sucediendo. Entonces, la mutanticidad de la flora, es el tema que queremos poner ahí en el tapete, independiente de nuestra moralidad y de lo que nosotros quisiéramos para el futuro. Es que tiene que ver con la absorción de la idea de cambio, ¿cachai? Y ya Humberto Maturana nos ha hablado desde este movimiento del cambio constante hacia la filogénesis, la epigénesis, de cómo las plantas no están solo determinadas desde su genética, al igual que nosotros los seres vivos, esta capacidad autopoietica de autoproducirnos es inseparable de un nicho ecológico que nos contenga. Cualquier individuo o cualquier ser vivo es indisociable del nicho ecológico que lo contiene, del lugar donde nace, de donde se le dan las condiciones para vivir y sobrevivir. Entonces, si el nicho ecológico cambia, el organismo que está en ese nicho ecológico tiene que cambiar. Y si el organismo cambia también, el nicho ecológico también va a tener que cambiar. Es una... Ahí dale, Es que termino la idea y tengo una sección para terminar. Ya, y entonces en ese sentido pasa que nosotros estamos en constante cambio, y la forma que vivamos en nuestra vida va a generar que a lo, nuestra reproducción sistémica de nuestro de lo que venga después de nosotros cambie inevitablemente a partir de lo que vivimos nosotros. Es por eso que las plantas van cambiando y se van adaptando también a las nuevas condiciones de vida. Entonces, ese modelo hace que nosotros nos urja cambiar, pues, y asumir el cambio que la mirada conservacionista no, muchas veces no asume, y que el bosque está cambiando y las nuevas formas de bosque están apareciendo. Y esa forma de vida que tenemos hoy en día hace que todo el organismo ecológico, que es la gran madre tierra, y que somos parte de un gran macroorganismo, tenga que cambiar, pues. Y obviamente la tierra tiende hacia el bosque como su inclinación más próxima y más cotidiana y espontánea. El estado del mundo es el bosque. Así que esa es la visión que criticamos, y vamos hacia entender a lo exótico como una parte del bosque, y que la xenofobia vegetal vamos a dejarla atrás, tanto la mental social, la xenofobia social, como la vegetal, para atrás, para la casa. Y eso yo creo más o menos, pues. Oye, yo sí, para ir cerrando el piloto de hoy, quería dar una vuelta, porque es súper entretenido que esté sucediendo, porque el programa es de plantas y no hemos hablado de plantas, hemos hablado de procesos. Y entonces, para darle una vuelta y terminar el programa de plantas con plantas, se me ocurrió una sección que puede ser tu planta favorita de hoy y el por qué, en 20 segundos. Ya. ¿Partís tú o parto yo? Parte tú. Mi planta favorita de hoy es el nogal pecano. ¿Ya? 20 segundos. Ya. Nogal pecano, un árbol que puede vivir más de 300, 400 años, que da un frutito como una nuez alargada, muy dulce, exquisita, que puede servir para... que empieza a producir después de los 5 o 6 años, y que es una maravilla su sabor, y que es bacán. Eso. Te toca. Estuve 20 segundos tratando de elegir una planta y no la logré, así que la primera que se me vino a la cabeza es la tuna, la puntia común y corriente, que da las tunas, y porque tiene todas las características para regenerar suelo, te da fruta, puede hacer casas con ella, barro, etcétera, y no requiere ningún mantenimiento, puede ser cubre suelo con la paleta de la tuna, y etcétera. Entonces, mi planta el día de hoy es la tuna. En general, la opuntia es que no está en niego con el ser humano. Ya, entonces estamos, pues. Ya. Estamos por hoy día. Te ponía el temita tú para cerrar, ¿no? Ya, yo le pongo el temita y después de eso cerramos e seguimos inventando en nuestras vidas. Ya. Nos vemos. Entonces nos vemos. Que estén bien ahí. Saludos a todas, a todos, a los que no están, a los que están, a los que están encerrados, a todos. Rapa la par 2010. Sean cordialmente bienvenidos a este planeta azul. Te sientes débil y vulnerable como una hormiga en medio de un juego de pool. Me estoy enojando como el toro de los Chicago Bulls. Se pasa rimando con energía media gigajoules. Los de mi bando representan bien la zona poniente sur. Otros pintando, cada raya lo relaja como playas de Cancún. Aún buscando algún estilo que salga de lo común. Limpiando sapo igual que cuando un yogur. Destapo, me rapo y vos pensáis que es por glamour. No, mi rap dio un tour por Singapur. Tomo clases de surf, por eso el día fluye así a full. En micrófono Sennheiser, en micrófono Chu. Jóvenes de hoy viajan por el mundo bajo el amparo de poetas muertos. Por eso en cada rima cierto soy un loco despierto y con pies en el suelo. A vos no se te entiende nada como la voz que anuncia los vuelos en el aeropuerto. Síguelo, lo querís pa' ti, pídelo. Salí a la calle, vecinos gritaron, la vida es lo. No tengan piedad con este desgraciado que él no la tuvo. Relaciones sexuales mentales con quinceañeras mantuvo. Jornadas maratónicas de clavar sílabas tónicas en oídos que en mi blog son vaginas simbólicas. Mi flow es un don sin clon. Fantasmagóricas crónicas son como un vodka con todo. tónica, amargo. Mi paz no vive de aquellos hastías. Sin importar el día, no me entran balas con voz o rapía. Vamos, yo improviso el día a día. Sin importar la CIA, mi cabeza nunca se fía de nada, porque nada suena en la jauría. Mental que produce el estilo y su melodía. Bucal porque suena así y es pura cosa mía. Amor, yo no vivo en tu burbuja, es fantasía. Alegría, concepto intelectual de Blade decía. Causado por un Perkin a modo de cortesía. En el Olimpo pasa el día. Mientras Cronos hace su pega, mi corazón se enfría. Cual Balti loca en el último sorbo del envase. Fía, fría y lía. ¿Quién ha? Raba la bala, cruz sin cría. Va por el mar en la salida. Siempre chaucha como si fuera un espía. La idea no es ser un pedazo influenciable de carne en una arpía. Pum, a tu monarquía. Aristocracia por el mazo de paso y gracia. Yo por mi parte ya sé quién soy. ¿A dónde voy a parar? En el 2-2 esperando la ola de gracia bajo el sol. A lo Black Sabbath. En el 2-2 esperando la ola bajo el sol. A lo Black Sabbath. No somos monarquía, no tenemos sangre azul. Fuego a la policía, de Guatemala haciendo rap todos los días. A full, saltando muro hacia casa vacía como si practicara Bakú. No somos monarquía, no tenemos sangre azul. Fuego a la policía, de Guatemala haciendo rap todos los días. A full, saltando muro hacia casa vacía como si practicara Bakú. Me mira con cara de niño. El hombre del pase. Me mira con cara de niño que no sabe nada. Julián, era el coro.